y sin saber qué pasará en estos días cuando me vaya de tu lado. Y perderás todo el valor por tus engaños. Amores pasados son dolores marchitados. Mi vida hoy ha cambiado y por estar hoy aquí, ay, sin ti. Perdido y sin saber qué pasará en estos días cuando me vaya de tu lado. Y perderás todo el valor por tus engaños.